que dices, te parece bien, no fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprendí a callar, la primera lección, apretar los dientes, masticártelo. Pensando que son los demás, ¿qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver, podrás seguir dándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Cuando desperté, sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser, me parece bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te puede oír? Aprende a callar, la primera lección, apretar los dientes, masticándolo. Vivís un rato pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de Rock 2005 en vivo.